locura. Y desde hoy la vida mía ha sido un infierno, porque te atiro y ahora por ti me estoy muriendo. Sé que una noche yo te fallé y hoy me disculpo, y comprendas que solo fue una aventura, que sin tus besos, sin tus caricias vivir no puedo. Y me hace falta cuando tú me dices te quiero. Tus besos, ay, tus besos, caricias, sé que nunca lo podré olvidar, de mi mente no puedo borrar. Tus besos, ay, esos besos, caricias, cada noche quiero recordar esos besos que tú sabes dar. Sabes, de mi mente no puedo borrar tus besos, tus besos.